Nunca es más mucho tiempo, yo te dice tú es amor. Recuerdo nuestro viaje cuando llegamos a Los Ángeles. Mi corazón siempre palpita esperando que me llames. Ay, yo me muero, toda mi vida es por ti. Ese gran corazón tú tienes no se puede comparar. Lo que siento es una gran admiración. Amor que viene de Guatemala, toma mi mano, yo te quiero. Ay, yo me muero, toda mi vida es por ti. Moninga el matango nyonso, na yebisa yo za bolingo. Na kanisimo bembo tango, toko maki, Los Angeles. Moteme kobeta tango nyonso, seko zela yo obenga. Ay, ngai nawe, bomo inanga ezalia yo. Motema oyo zali nango, eko kite komparasyo. Na ninga ni solo, na kwe fondo, admiratio. Bolingwe huta na Guatemala, kamata loboko, na lingio. Ay, ngai nawe, mobimba na ngai seya yo. Toda mi vida es por ti, el maelo de Guatemala, esperando que me ames. Toda mi vida es por ti, toda mi vida es por ti, Doña Emma de Guatemala, esperando que me llames. Toda mi vida es por ti. Besanga y tu corazón, yangana yo se bolingo. Na peli motema pona mona yo, California música yo dali. Kumbanga yo mamita, na kende como na Guatemala. Binisanga ndenge ya ba indiana, na la rumba ya mangua na mamita. Toda mi vida es por ti, yo te quiero. Emma Elu de Guatemala, Doña Emma, esperando que me llames. Toda mi vida es por ti. Vida es por ti.